Está Carlos Heller, la verdad que hay mucho interés hoy para escuchar a Carlos como casi todos los días, pero bueno, se ha disparado el dólar, ¿no? ¿Qué va a pasar o qué va a seguir sucediendo? Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien. Pero, en primer lugar, nuestro acompañamiento al paro y a la marcha, que desde nuestro partido del Frente de Mujeres también hemos acompañado, estamos acompañando de manera activa. Uh-huh. Así que, si bien es una marcha de las mujeres y el día de ellas, así estaremos por lo menos acompañando con el sentimiento y con las ideas. Sí, se espera una gran movilización, multitudinaria, como casi todos los marzos. Pero bueno, también te decía, dólar disparado ayer, 43,70, 43,50. ¿Qué es lo que puede pasar de acá más? Lo hemos hablado muchísimas veces, y vamos a volver a tratar de explicarlo. Hay una política monetaria que este gobierno puso en marcha luego de lo que podríamos llamar el fracaso del anterior. Hubo, recordemos, la primera etapa de Sturzenegger, la corta de Caputo, que era Messi de las finanzas. Uh-huh. Y después vino esta, que instaló el tema de las bandas, y dentro de eso la no intervención del Banco Central. Uh-huh. Es decir, el Banco Central fija un valor máximo y un piso, y ese valor máximo y ese piso son los que, digamos, el dólar flota libremente. Hoy el piso es 38.79 y el techo es 50.23. Y digo hoy porque es un valor que se corrige todos los días. Ajá. De acuerdo a la pauta que también fija el Banco Central, que en este momento es de una variación del 2% mensual. Es decir, que cada día varía la ABA parte del 2% mensual y eso se va modificando. Uh-huh. Es decir, de acuerdo a lo establecido con el Banco Central, con el Fondo Monetario Internacional, y habida cuenta de las propias declaraciones del presidente de que para cada una de las cosas que no están establecidas hay que pedir permiso, con lo que el otro día reiteramos una vez más, el presidente ratificó en la Asamblea Legislativa la dependencia de las políticas públicas de las decisiones que toma el Fondo Monetario Internacional o la necesidad de los acuerdos con el Fondo. Uh-huh. Dicho eso, habría que decir entonces, por un lado, que ese dólar está pues, en la mitad de la banda o debajo de la mitad de la banda, porque si la banda es 38.79 y 50.23, ese valor es un valor en el que, por un lado, podríamos decir que es tan cómodo, debería estar en lo que se llama la zona de no intervención. Claro. La zona de no intervención quiere decir que el Banco Central no vende dólares, es decir, que cuando alguien quiere comprar, tiene que encontrar un vendedor particular que esté dispuesto a venderle. Uh-huh. Que es algo que en general no se está teniendo en cuenta y que es una diferencia fundamental con la política anterior, que era el Banco Central el que salía a vender y entonces vendía las reservas, cosa que en este momento no sucede. Ajá. ¿Eh? En este momento no sucede. Vos querés comprar dólares, los dólares te los vende el que quiere venderte dólares y que te dice, bueno, pues yo te lo vendo a tanto. ¿El Banco Central qué hace? Estoy explicando la política, después vamos a ver las consecuencias de todo esto. Dale, dale. ¿El Banco Central qué hace? Cuando ve que sube la demanda por los dólares, sube la tasa de interés de las LELIC y absorbe fondos, chupa fondos. Ayer el Banco Central sacó de circulación más de 60.000 millones de pesos. ¿Cuánto para...? Repetime. Ayer el Banco Central sacó de circulación más de 60.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque vencieron 60.000 millones de pesos de LELIC y tomó 220.000+. Uh-huh. Es decir que se chupó de la circulación monetaria 60.000 millones de pesos y El día anterior había hecho lo mismo por otros 40.000 aproximadamente, con lo cual en dos días o en tres días, porque el día anterior había hecho algo parecido, la famosa base monetaria se achicó un 10%, es decir, se sacó el 10% de los pesos que había en circulación, fueron retirados. O sea, eso es secar la plaza, ¿no? Claro, exactamente, y plantear y apostar a que por esa vía, escasean los pesos que pueden tenerse para ir a comprar dólares, claro, por ejemplo. Claro. Y lo combina con una suba de la tasa que paga el Banco Central para desalentar al que tiene pesos y prefiere pasarse a dólares. Ese es el eje de la política monetaria que se lleva adelante. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que yo he venido llamando todo el tiempo la frazada corta? Claro. Si el Banco Central toma todas estas medidas para que el dólar no se le dispare, inmediatamente tiene un problema de suba de las tasas de interés interna, de falta de dinero y de mayor presión recesiva en la actividad económica. Eso enfría la economía de una manera inevitable. Uh-huh. Cuando por cuestiones de la política electoral el Banco Central recibe presión y le dice no, pero hay que bajar la tasa de interés porque así no puede ser y porque hay reclamos de todos lados por el tema de la tasa de interés, donde se pasaron un poquito de la bajada de la tasa de interés, se les dispara el dólar. Claro. A esto hay que sumarle una cosa no menor, que no es la principal en el caso argentino, pero de que hay una corrida hacia el dólar y hacia los activos de menor riesgo, para llamarlo de alguna manera, que está en todos lados. Cuando vos mirás lo que le pasa a las distintas monedas de los países en vía de desarrollo, a todas les va mal. A la peor que le va es al peso argentino. Sí. Pero cuando uno mira el peso colombiano, el mexicano, el brasilero, el chileno, todos fueron para atrás. En menor medida, una ¿no? Una cosa global, sí, a la que también hay que vincularla con que ayer el Banco Central Europeo sacó una declaración anunciando un dato de desaceleración de la economía de Europa importante y un panorama también de recesión que tiene que ver también con el anuncio de China de que la actividad económica va a crecer menos de lo esperado, que tiene que ver con lo que llega a Estados Unidos respecto del déficit fiscal y el crecimiento del déficit de la balanza comercial norteamericana. Así que también hay una situación global que genera disparada hacia destinos más seguros, y eso es una cosa que hemos explicado infinidad de veces. Te hago una pregunta ahí, Carlos, te hago una pregunta. ¿Y sí, por qué a nosotros nos pega más? Porque somos más vulnerables, porque está claro que el país se ha endeudado de una manera muy grande y hoy tiene una dependencia de acuerdo con el fondo y demás que es muy alta. Y entonces hay en el medio además un panorama electoral cercano. No es casual que ayer el Fondo Monetario sale a decir esto que dice: nosotros ayudamos países y no gobierno, lo haremos con cualquier gobierno o algo por el estilo. Sí, sí. Que también tiene que ver con algo que nosotros llamamos la frazada corta de la política, en este caso, que el gobierno necesita asustar con el cuco de Cristina para tratar de polarizar y tener alguna chance electoral, y al mismo tiempo, en la medida que asusta, le pasan estas cosas. Claro. ¿Eh? Claro, claro. Entonces, que los inversores temerosos dicen, pero pongamos en un lugar más seguro y veamos qué pasa. Desencillar hasta que aclare, como alguna vez decía Perón, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces es un cóctel de todas esas cuestiones. ¿Qué puede pasar? Prestémosle atención a una cosa que yo creo que hoy es voz a Bonelli. Bonelli en la nota de Clarín dice: el plan del Banco Central, lluvia de dólares para frenar la corrida. ¿Qué creo yo que hay detrás de eso? Que el que va a recibir la plata del fondo, el que va a recibir la plata del fondo es el Tesoro, no el Banco Central. Sí. Y el Tesoro podría decidir que tiene que vender esos dólares porque tiene que atender las obligaciones que tiene. Y entonces podría abastecer lluvia de dólares a el mercado y con eso tirar el dólar para abajo sin que el Banco Central se salga de la política acordada con el Fondo Monetario. Claro, claro. No sé si fui claro, si se entendió. Sí, sí, abastecer de dólares el mercado. Son planillas distintas, el Tesoro y el Banco Central. Sí, sí, entiendo. El Banco Central, teóricamente, hasta que el dólar no llegue a 50 y pico, no debería vender. No podría vender sin violar el acuerdo con el fondo. Pero el Tesoro sí. Pero el Tesoro sí. Claro. Y como el Tesoro está a pocos días de recibir los 10,000 y pico de millones que le tienen que venir de la cuota del Fondo Monetario porque hizo bien los deberes, esos 10,000 millones total o en parte podrían ser volcados al mercado y entonces eso induciría a la baja, porque probablemente al no haber tantos pesos por la política restrictiva que explicamos al principio, no habría tantos compradores y la cosa podría ir para abajo. Ahora, yo te quiero retornar a un tema que tratamos hace un ratito y tiene que ver con el aumento de las tasas. Eso lo que hace es encarecer el costo del dinero. ¿Cómo se traduce en la vida de una pyme? ¿Cómo se traduce en la tarjeta de crédito de una persona? Claro, por eso yo lo dije, Roberto, pero sí. No hay problema en repetirlo cuantas veces haga falta, porque es el tema, verdad, ese es el tema de fondo, es decir, el impacto sobre la economía real, que es lo que yo insisto permanentemente. Sí. Pero es que la recesión no es una falla del proyecto o del modelo. La recesión es una herramienta para quebrar la inflación. Sí. Este proyecto en curso tiene como objetivo que la economía se ralentice, se enfríe todo lo necesario hasta que ellos puedan decir: hemos derrotado a la inflación. Cosa que por ahora no les viene saliendo. No, por ahora no. Porque, por otro lado, como tienen otros problemas, y otra vez la frazada corta, porque tienen compromiso, por ejemplo, de que tienen que aumentar los servicios públicos, las tarifas de acuerdo a la evolución del dólar. Y entonces si se devalúa, sube la luz, sube el gas, sube los peajes, sube todo, y eso a la vez vuelve a precio, y eso a la vez aumenta la espiral. Es decir que lo que no sirve es la política. No le busquemos la explicación. Ellos están en un desfiladero de estrecha posibilidad, muy estrecha posibilidad, donde, como dije, no les ayuda el escenario externo, y las herramientas que tienen son escasísimas, porque todas conducen a la recesión de una manera o de la otra. Claro. O sea que si dejan que suba el dólar, eso va a precios. Sí. Si va a precios, es recesivo. Si toman medidas para que el dólar no suba, eso es recesivo, porque suben la tasa, y al subir la tasa eso también va contra la gente, las pymes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que el problema no somos los argentinos, como dijo el presidente. Está ahí, quería ir. A ver. Vos sabés que lo tengo acá. Sí, una barbaridad, ¿no? El tema es muy serio, ¿no? Pero vos sabés que cuando veía ese video y esas declaraciones de Raúl y Héctor, sí, Bueno, hoy me acordé de dos tangos, porque yo soy tanguero. A ver, ¿de cuáles? Y uno es de Naranjo y en flor. Sí. Primero hay que saber sufrir. Sí. ¿No? Sí, sí. En la letra es más larga, yo no quiero hacer juego, ser malentendido, porque después dice, después amar, después partir, después andar sin pensamiento, ¿no? Si la tomamos completa. Sí. Pero también me acordé de otro. ¿Cuál? ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Sí, no, nada, si los están aspirando todos. Claro. Por eso hoy me puse el tanguero a la mañana cuando veía esto, y para darle un poco de frescura al comentario que es tan árido. Pero es terrible lo que dicen estos muchachos, ¿no? Porque dijeron eso, hay que sufrir, vivimos 70 años de prestado, el problema de la Argentina somos los argentinos. No se puede vivir toda la vida de prestado y ahora hay que sufrir. Sí. Una Argentina que hace 70 años que está en crisis no la podés corregir en 4 años. Esto es lo que nosotros necesitamos, pero hay gente que no lo entiende. El problema de la Argentina somos los argentinos. Bueno, digamos que si estos son los ejes de la campaña que está preparando el oficialismo, están en problemas, ¿no? Bueno, es el voto resignado, ¿no? Houston, estamos en problemas. Sí. Pero dicen que es el voto resignado, el voto autoflagelante sería, ¿no? Sí, sí, pero bueno, difícil entusiasmar. Yo podría decir 4 años de la revolución de la alegría al problema de la Argentina somos los argentinos. Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Porque habría que tomar los dos puntos y habría que ver la imagen aquella del presidente bailando en el balcón de la Rosada, sí. En el balcón de la Rosada, y los globos y todo el clima de fiesta que anunciaban y prometían en el país que venía, en el que no iba a haber más pobres y donde iba a haber trabajo para todos y donde nadie iba a pagar impuestos a la ganancia y donde qué sé yo cuántas cosas más iban a pasar, a esta donde el presidente sube a su Instagram un video donde dos personas dicen hay que sufrir, el problema somos los argentinos, no se puede arreglar esto en 4 años. Me parece que están en dificultades, ¿no? Sí, yo creo que trabajan, o intentan trabajar sobre la autoestima, ¿no?, de la sociedad. Bajar la autoestima a la sociedad para poder seguir aplicando sus políticas, ¿no? Porque está claro que no hablamos de personas, estamos hablando de políticas que son las que... Claro, pero mientras tanto, uno mira las encuestas, los relevamientos de opinión. Yo veía alguno el otro día donde decía que no pasaba del 25% de los que decían que tenían la decisión de votar la continuidad de este gobierno. Ajá. Lo cual no quería, decía que el resto decía que votaba otras opciones, ¿no? Y allí se abría entre las distintas alternativas. Pero quiero decir que el gobierno aparece realmente con problemas para sostener este proyecto, como que la búsqueda de otra cosa crece en la ciudadanía argentina, y en ese marco hay que poner el congreso de ayer del PJ, sí, que lo dijimos antes, así que lo podemos volver a comentar ahora. Es un hito, porque para mí el eje principal no es que dijeron que invitaban a Massa a sumarse, es que anunciaron la conformación del frente. Claro. Es decir, que lo que ayer se decidió, en mi lectura, es avanzar en esta idea de el límite es Macri, sumémonos todos los que estamos convencidos de que hace falta otro proyecto, y tratemos de construir una alternativa fuerte para enfrentar el proceso electoral. Uh-huh. Me parece que hay esa lectura, ¿no? Porque esa es la conclusión del Congreso, que creo que en cuanto a la invitación a masa es un simbolismo de lo que se está queriendo decir. Vengan todos. Sí, bueno, de hecho estuvo Zamora, que es el intendente de Tigre, un hombre que era del masismo, y estuvo participando del Congreso, ¿no? Como me parece también esto un gesto ese, ¿no? Sí, sí. Yo creo que Zamora hace tiempo que tiene gestos en ese sentido, y hay otros también menos conocidos y demás, pero bueno, qué sé yo, yo miro la mesa y veo la diversidad que aparece en las fotos que hoy se ven, y si me vuelvo para un año atrás, muchos de los que hoy están juntos expresaban opciones distintas no hace más de un año. Exactamente, sí, sí. Bueno, Felipe Solá, el propio PJ como PJ, mantenía mucho de distancia de la figura de Cristina Moyano, Kirchner. Daer. Moyano. No, importante. Sí. De 900 congresales participaron casi 700, salvo los de Córdoba. Sí, sí, sí. Además, por más que se lo quiera achicar, las provincias, salvo un par, estuvieron todas con sus congresales representando. Uh-huh. Es decir, porque allí algún medio intenta poner el tema de que no estaban los gobernadores, pero hay que ver si esos gobernadores incluso eran congresales, porque era un congreso de un partido político que tenía congresales que han sido en algún momento electos para participar en ese evento. Según vos, igual lo principal es la definición del frente patriótico o el frente unidad, ¿no? Es como lo más fuerte. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que ese es el paso más trascendente. Y tal vez me permitiría entender algo que alguna vez parecía poco comprensible. El porqué de aquella jugada de Barrio Nuevo de querer quedarse con el PJ, con la estructura del PJ. Claro. ¿Eh? Claro, pues son estructuras legitimantes o deslegitimantes, depende. Entonces, claro. Uh-huh. El quedarse con la estructura del PJ por vía de una intervención como había sucedido en aquel momento no hubiera hecho posible este congreso. Claro. Está bien, ¿eh? Está muy bien. Entonces, digo, como con el tiempo uno va entendiendo con más claridad qué es lo que se busca o qué objetivos tienen algunas jugadas, ¿no? La última cortita, que ya no nos estamos yendo, claro, te quería preguntar por el tema dólar futuro, que en algún momento, apenas asumió Cambiemos, era una figura penal, delictiva, ¿no?, el haber utilizado dólar futuro. Ayer el gobierno utilizó nuevamente, el Banco Central, utilizó dólar futuro, vendió a diciembre. No es chiste. Sí. Primero, en la propia nota de Bonelli, y vale la pena recordarlo, hay una frase que dice: el titular de la Autoridad Monetaria comunicó su decisión a la Jefatura de Gabinete y a la propia Quinta de Olivos. Mauricio Macri y su equipo íntimo monitorean a diario el mercado del dólar. Después de la pésima experiencia con Federico Sturzenegger y Caputo, relativizan la independencia del Banco Central. Ajá. Porque Macri tiene en juego su reelección. Digo, acordémonos de eso de la independencia del Banco Central, que era un caballito de batalla también. Sí. El dólar futuro, nosotros lo dijimos en aquel momento, el Banco Central tiene una herramienta, porque ¿qué es el dólar futuro? El dólar futuro es un contrato donde el Banco Central sale y le dice a los nerviosos, mire, usted quiere a diciembre, yo a diciembre le vendo a tanto. Sí. Como para decirle que es lo que hace una apuesta a su política. Uh-huh. En el caso anterior, lo que se intentó demonizar y judicializar es que vendió dólar futuro la administración anterior, que confiaba en la continuidad de sus políticas, y con el cambio de administración los nuevos hicieron la devaluación que hicieron, ni bien asumieron, y entonces los jugadores de dólar futuro se encontraron con una ganancia altísima. Uh-huh. Lo que habría que analizar es ese hecho, no el uso de la herramienta. Claro, la herramienta la usan todos, como vemos. La herramienta la usan todos. Ahora, si yo soy el que manejo la política y soy el que compra dólares futuros, estamos en problemas. Otra vez, Houston, estamos en problemas. Ese podría ser el título de la columna. Y volvemos a hablar el lunes, Carlos. Chao, un abrazo. Que tengas muy buen fin de semana, ¿eh? Carlos Heller, como siempre, hablamos un poco de política, un poquito de economía. Es una economía muy caldeada, con un dólar disparado dentro de la banda por ahora, dentro de la banda del Banco Central, pero con un impacto en la vida cotidiana, en la vida ordinaria, que nos complica la vida.